guarda con morón. En el vil lugar de su corazón, son una luz, una fuerte luz. A veces digo tu nombre y no te encuentro, y busco tu rostro, mas tú no estás. Mas mis penas, Dios, me llevan a ti, me llevan solo. Dios. Amén. Aleluya, sí, Señor. Amén, amén.